CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. ¿Cómo están? Damos comienzo a este repaso noticioso, obviamente agradeciéndoles a aquellos que estuvieron en la primera edición de Puesta al Día y ahora en Mañanas de Radio. Voy a comenzar con dos informaciones que no han tenido mucho contexto a nivel mediático. Después sí me voy a introducir en algunas otras que sí la han tenido. Primero con lo que hablábamos hoy, la posibilidad de que hoy la Cámara de Diputados logre los votos para capitalizar al Banco Interamericano de Desarrollo de Uruguay para que Uruguay pueda mantener su derecho a voto, entre otras cosas. Para eso hay que poner plata. Lo intentó la semana pasada, no lo consiguió porque hubo algunos reclamos respecto a falta de información, no es que estén en contra. Y algunos legisladores, como el colorado Juan Martín Jorge, aprovechó también para hablar un poco de cómo ha cambiado la cosa, que el Frente Amplio ahora acompaña propuestas de apoyo a financiamientos de bancos internacionales, privados, el tema de que también este banco esté en Washington. Vamos a escuchar algo de lo que decía el diputado colorado en sala, justamente cuando se plantea este punto que, reitero, estaría para ser aprobado en la jornada de hoy, que es la última sesión ordinaria del mes de noviembre, porque recordamos que vamos del 1 al 18, ya mañana es 19, ya no hay sesiones ordinarias. Para mantener la misma cantidad o el derecho a votos, al mantener la capitalización se nos van a dar acciones, mantenemos los votos en el BID. Tenemos, según este informe, en el periodo 2020-2024, el BID Invest financió 24 operaciones, 12 nacionales, 12 regionales. Las nacionales son por un monto de $490.700.000 y ahora vamos a poner 6-7 cuotas de tantos millones, está acá la cifra. Está bien claro la explicación. Creo que es un negocio, $6.105.000 en 7 años, 7 cuotas. Creo que es un negocio. Para lo que estamos recibiendo el BID Invest y lo que estamos poniendo, no le veo mayores inconvenientes. Todo parece estar bastante claro en este sistema corporativo del BID Invest. Vamos a recordar lo que es el BID, fundado en 1959, donde Uruguay fue fundador, con la sede en Washington. ¿Y por qué motivo estamos nosotros fundando el BID y somos parte? Porque preferimos ser miembro, gracias, de un organismo multilateral, financiero, internacional, donde somos fundadores y partes, para no tener que recurrir a fondos privados de capitalización. Era beneficioso, nace de América Latina y de Estados Unidos. Las tasas de interés son más beneficiosas, son más flexibles. Más vale recurrir a financiamiento soberano latinoamericano y norteamericano que ir a fondos privados. Recordemos que Uruguay en el pasado sí también ha ido a fondos privados. Creo que en el 2015-2020 se recurrió, o en el 2000 del gobierno del señor Mujica, creo que hemos ido a recurrir a fondos privados, o sea que tampoco es una cosa ajena o difícil, pero la historia del país también ha recurrido a fondos privados. No ha habido ningún problema en ese sentido. Ahora bien, mantengamos la votación, mantengamos las cuotas, mantengamos los derechos a voto, para seguir recurriendo a esa financiación flexible con intereses más beneficiosos que otras oportunidades. Las inversiones han sido más que notorias. Se ha dicho aquí, rutas, energía eólica, educación, saneamiento. La única manera de que accedamos a ese nivel de inversiones es a través de estos mecanismos. Por lo tanto, yo veo con buenos ojos que Uruguay ya no se asuste de ir a capitalizar un banco internacional privado, la rama privada con sede en Washington. Que por supuesto hay que tener cuidado, porque el mundo capitalista funciona así, el capital busca lucro, el capital busca cuidarse, el capital es cobarde y se va, por eso no hay que echarlo, por eso hay que cuidarlo, por eso hay que tratar de traer capital a Uruguay, y por eso hay que ir a buscar capital donde está, porque si no lo vamos a buscar, a Uruguay no va a venir, y si lo echamos, menos va a venir. Ahora, si queremos obras, si queremos puentes, si queremos saneamiento, si queremos desarrollo para el Uruguay, tenemos que jugar en el mundo capitalista privado y con estas reglas de juego. Lo que decía Juan Martín Jorge, diputado del Partido Colorado, reitero, hoy se va a intentar, los votos estarían porque hay acuerdo entre oposición y Frente Amplio. Había alguna duda de Cabildo y también del sector de Salles. El de Cabildo y era por falta de información, el de Salles podría ser un poquito más complejo de resolver, pero los votos están para que se apruebe esta capitalización al Banco Interamericano de Desarrollo para, entre otras cosas, poder votar. Mandamos a Vicente unos buenos días, que nos manda saludos a través del chat de la transmisión en vivo que tenemos en YouTube a través del streaming. Recordamos poner el dedito, el like, que ayuda, el apoyo que se pone al dedito, que es gratis, y sobre todo también utilizar la flechita de compartir para compartir en su red social, que de alguna manera utiliza, a fin de que otros puedan verlo y puedan también ir sumándose a las distintas transmisiones que tiene Radio Centenario. Así que esa flechita que está allí, lo apretan, le va a salir compartir y ahí le va a aparecer el menú de las redes sociales que tenga usted y elige una, es solamente apretar allí y el enlace ya va derecho, no tiene nada más que hacer que eso. El otro tema que tampoco tuvo tanta resonancia en lo que es lo mediático, pero que sí es importante, es que ayer sesionó el Parlasur aquí en Montevideo. Nosotros ayer pasábamos al senador del Frente Amplio, pero el legislador de Parlasur, Nicolás Viera, porque hubo algunos reclamos que hacen siempre al contexto del Parlasur, que ya lo hemos relatado varias veces. El tema de la falta de quórum, se te va gente, muchas veces los plenarios se levantan por falta de quórum, pero ayer también se denunciaba por parte del diputado Nicolás Viera que, por ejemplo, la comisión de jurídica del Mercosur hace 5 años que no funciona por falta de quórum, 5 años. Y obviamente él hablaba de por lo menos mirarse todos en el espejo, porque hubo reclamos hacia Uruguay por algunos pagos que no se han hecho, que dijo en este caso Nicolás Viera que lo viene hablando con Carolina Cose y que se harían. Hay un atraso de 4 años por parte de Uruguay, está bastante atrasado, pero decía que también hay otras situaciones que hay que resolver, si no solamente eso. Pero dentro de esa actividad, la legisladora argentina Lilia Puy trajo un tema que de alguna manera había tomado ya eco e importancia. Lo habíamos consultado con Fernanda Cardona, la ministra de Industria, lo había intentado relativizar, y tiene que ver con el hidrógeno verde en Paysandú y el enojo en Entre Ríos, Argentina. Lidia Puy, que es legisladora argentina ante el Parlasur, ayer aquí, en la sesión plenaria del Parlasur, marcó que los senadores de Entre Ríos primero pedían que se les respondiera la información que habían solicitado tanto al gobierno de la calle Pou como al gobierno de Orsi y no se les ha respondido. Pero segundo, volvieron a pedir la relocalización de la planta, cosa que Uruguay ya ha dicho que no quiere hacer. Lo ha dicho la propia Cardona en nota que le hacíamos. Relocalizar la planta es repensar todo el negocio, por lo tanto no es algo que se pueda poner sobre la mesa. Sé que algunos piensan, bueno, en realidad son senadores, Lilia Puy es de la Unión Cívica Radical, en realidad quienes están gobernando son los libertarios de Milei y no habría tantos problemas. Pero ayer Lilia Puy sobre todo centró esta discusión en que espera que no vuelva a pasar lo mismo que pasó con la papelera. Cuando habla de eso, habla de Bosnia y el conflicto que hubo, ustedes recordarán, en el gobierno de Vázquez, con el tema de esta planta de celulosa allí y Entre Ríos, que tuvo que Tabaré Vázquez, entre otras cosas, invitar a comer un cordero aquí en Uruguay al presidente George W. Bush y a su esposa dentro de ese conflicto. Bueno, muchos dicen, creemos que no va a escalar tanto porque quien está en el gobierno es Milei y Milei tiene otra forma de ver las cosas desde el punto de vista comercial. Pero este planteo estuvo en lo que Lilia Puy marcaba ayer en el Parlasur aquí en Montevideo. Y vamos a escuchar lo que decía. Un pedido de información a este Parlamento por parte de la Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos. Quiero recordar en este ámbito el conflicto que tuvo la Argentina con la cuestión de la papelera y si hay una preocupación en el gobierno de Entre Ríos y fundamentalmente en su legislatura, es no reeditar ese tipo de conflictos. Y actualmente el problema está dado en relación con una planta, la planta IF Global, de producción de combustibles sintéticos, que se ubicaría sobre el río Uruguay, al norte de la ciudad de Paysandú, frente a la ciudad de Colón y de Entre Ríos. Se han hecho gestiones frente al gobierno del Uruguay durante este año y el año pasado también. Lo que la Cámara de Senadores solicita es reiterar el pedido de relocalización de dicha planta en un lugar alejado de la ciudad de Colón, porque no solamente está el problema de los efectos ambientales nocivos sobre una zona compartida, sino también sobre las características que la propia ciudad de Colón tiene, que es una ciudad turística, y que trabaja en la conservación natural del ambiente, y la aparición de una fábrica de esta naturaleza exactamente enfrente a Colón alteraría absolutamente ese ambiente. Entonces, poner en conocimiento del Parlamento y saber que acá hay una tarea para evitar volver a tener conflictos como los que hemos tenido. Bueno, ahí tenían la palabra de Lilia Puy, reitero, legisladora argentina en el Parlasur, haciendo la advertencia a Uruguay de que los senadores de Entre Ríos piden relocalizar la planta de hidrógeno verde que se instalaría en Paysandú y que se quieren evitar conflictos del pasado, hablando del tema de la papelera Bodnia, hoy UPM1. Así que veremos cuál es la respuesta. Hasta ahora, cada vez que hemos hablado con Cardona, nos ha dicho que relocalizar la planta es imposible. Así que veremos qué es lo que sucede. Antes de la pausa, dice, los estoy viendo ahora y escuchando bien. Salud, Francisco. Francisco está mandando a través de lo que es el streaming saludos. Lo saludamos también. Mario Vergara, el intendente de Montevideo, habló tras la reunión que mantuvo en la tarde noche de ayer con el Frente Amplio y dijo que los temas de recolección de residuos no fueron afectados en lo que es su funcionamiento, su modelo, como para que se generaran conflictos como los que se han generado con Adión. Segundo, dijo que respeta las medidas de lucha, pero que esas medidas de lucha son las que han generado justamente problemas en la recolección de la basura aquí en la capital. Y tercero, dijo que la negociación con el gremio Adión Montevideo va por los carriles normales, pero que está sobre la mesa el tema de los paros. Vamos a escuchar lo que decía Mario Vergara. En los servicios de recolección de residuos, las medidas que nosotros tomamos fue cero. Es decir, en el diseño de las medidas que nosotros implantamos, no se reducían horas extras y sexto día en los servicios de recolección de residuos. Por lo tanto, está claro que esa baja de un 25% en la recolección se debió esencialmente, bueno, a medidas que legítimamente los trabajadores tomaron, ¿verdad? Hubo dos días de paro general, hubo de paros de una hora, hubo 44 asambleas con paro en los distintos lugares vinculados a la recolección. Pero bueno, entendemos que son legítimas las medidas, pero bueno, evidentemente afectaron el servicio y la gente lo ve. ¿Y cómo avanza ese diálogo con los trabajadores? Bueno, está avanzando razonablemente. Obviamente el tema de las medidas es un punto sobre la mesa, pero creo que lo importante que se está dialogando hoy con ADEOM tiene que ver con el convenio colectivo que va a regir los próximos 5 años. Todos somos conscientes, tanto del lado del gremio como de la administración, que el mejor escenario es el de tener un convenio, es decir, reglas de relacionamiento para los próximos 5 años. Estamos trabajando y dialogando mucho con respecto a eso. Intendente, quería consultarle por el retiro de 500 contenedores, un plan piloto de la Intendencia que se comenzaría en Cerro, en Carrasco. ¿Cómo sería ese programa? Bueno, esto está planteado como parte de la estrategia de desarrollo ambiental y de cambio en la recolección de residuos, que implica avanzar con contenedores intradomiciliarios e intraprediales, es decir, en las casas, los edificios, las cooperativas, y el retiro paulatino de los contenedores en la vía pública. Ya este fin de semana, el próximo sábado, comenzamos con la distribución de contenedores intradomiciliarios en tres barrios de Montevideo, Capurro, El Cerro y Bellavista. Y eso es lo que va a ir permitiendo, obviamente ahí se distribuyen contenedores, dos contenedores por domicilio en cuanto a un contenedor para el reciclado y otro para el resto de la basura. Y eso va a ir permitiendo el paulatino retiro de los contenedores en la vía pública. ¿Cómo? Con relación a los residuos necesarios. ¿Cómo ve la iniciativa esta que está teniendo la alcaldesa del municipio CH de aplicación de ley de faltas por, ella dice, quejas que de personas en situación de calle en espacios públicos? Bueno, yo creo que los municipios tienen autonomías de acción, así que no tengo mucho para opinar. Evidentemente hay una ley de faltas y si es una ley hay que hacerla cumplir, ¿verdad? No tengo mayor comentario. También el ministro del Interior, Carlos Negro, lo hizo en referencia al atentado al INR y las amenazas contra su titular, Ana Juanchi. No dio muchos detalles, aunque dio a entender que había ciertas pistas que están siguiendo. Habló de la situación planteada a nivel de cárceles y traslados, que muchas veces generan problemas en el negocio irregular, ilegal, que se lleva adelante dentro de las propias cárceles por parte de la criminalidad, como parte de la posibilidad de la motivación ante esta situación. Vamos a escuchar lo que decía el ministro Carlos Negro sobre el atentado a INR y sobre también las amenazas a Ana Juanche, su titular. Bueno, el tener el control, el dominio del establecimiento carcelario es algo que es una situación incómoda para las personas que están privadas de libertad. Y bueno, eso se siente, se resiente, y cuando hay procedimientos como los que actualmente está desarrollando el Ministerio, no nos olvidemos que desde el primero de noviembre al 12 de noviembre, prácticamente no hubo homicidios cometidos a raíz de conflictos de bandas criminales en Montevideo. Es un dato muy fuerte que indica que los operativos focalizados que está desarrollando el Ministerio del Interior están dando resultados. Y esto ocasiona también el malestar y la incomodidad de las bandas criminales, que reaccionan de alguna manera, por ejemplo, con disparos en el medio de la noche, por ejemplo, con este tipo de acciones contra quienes tienen el dominio de las cárceles, que son, lógicamente, las autoridades del INR. Ministro, la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario, ¿había detectado que podía surgir un atentado o alguna acción de algún grupo criminal que esté recluido? La información que circula dentro de los establecimientos carcelarios es abundante. Los primeros rumores, luego versiones, más adelante datos, luego datos fidedignos. Eso es un proceso de avance en la información que recolecta la inteligencia policial en la cárcel. Por eso es un proceso, y muchas veces esos datos que circulan, la mayoría de las veces, o la gran mayoría de las veces, no se concretan en los hechos. En otros, sí. Hay que madurar la información, procesarla y tomar las medidas que se entiendan pertinentes por si ocurrieron. Es lo que sucedió. Cuando tomamos conocimiento de que la información podía tener algún viso de fidelidad, allí se tomaron las medidas que se adoptaron. Y bueno. Ministro, la reiteración de estos hechos, ¿puede pensar que se adelante el Plan Nacional de Seguridad que estaba previsto anunciar en marzo? Nosotros tenemos que elaborar nuestra planificación estratégica de acuerdo a los plazos que nos hemos otorgado, y esos plazos tienen una razón. Se han cumplido matemáticamente y están dando cada plazo su fruto. En este momento se presenta en Paysandú por parte del Plan Nacional de Seguridad Pública ahora de tarde. Nosotros no pudimos concurrir por estar al mando de la investigación, pero íbamos a estar. Ahí se va a culminar una etapa y en diciembre se va a culminar la otra. Ya para enero y febrero tendremos el plan diseñado. Ministro, para que se quede clara una situación, para que no se vuelvan a reiterar este tipo de casos, ¿no es posible? Por supuesto. Vamos a estar tomando nota de lo ocurrido y tomando nota también de las acciones a desarrollar en un futuro para evitar que estas acciones tengan consecuencias dañosas o para los bienes o para las personas. Ahí tenía lo que decía el ministro del Interior. Hacemos la pausa y vamos a escuchar a otro ministro, al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Está molesto con el acuerdo entre Milei y Estados Unidos. Dice que es severa y que si no es un TLC se parece mucho. Habló también del tema del ganado que quedó varado en Turquía, viendo a ver en dónde queda, dice que es un negocio entre privados. Y habló también del impuesto a los fitosanitarios, que hay reclamos nuevamente desde el Partido Nacional. Vamos a escuchar entonces lo que decía el ministro de Ganadería, Alfredo Frati, tras concurrir a presupuesto integrada con Hacienda por el presupuesto quinquenal. Frati se le preguntó por algunos cambios en el tema del impuesto fitosanitario. Es verdad que lo que decía Botana, si esos productos son malos, ¿para qué ponerle un impuesto? Se los prohíbe y ya está. Igual él juega con aquello de que no hay alternativas a productos como el glifosato, porque estamos hablando de productos de esa situación de contaminación. Vamos a escuchar lo que decía Frati cuando se le decía, bueno, están pidiendo que se redireccione claramente hacia dónde van esos fondos que se recaban entre el Ministerio de Agraria y el Ministerio de Ambiente por el tema de los fitosanitarios. Y esto decía el ministro. Lo planteó nosotros, lo que ahí tenemos alguna discrepancia, que no queremos que nos aten el destino, ¿no? Que nos permita, porque viste que el desarrollo rural es bastante amplio. Tenemos mucha, como decir, desigualdad en el sector agropecuario y a veces precisamos atender diferencial. El agro no es uno solo, hay muchos agros en Uruguay y de acuerdo al departamento y la zona donde está es distinto. Entonces, si tú tenés fijo, nos encorsetás bastante, pero yo creo que una diferencia que no es sustancial. Así que, ¿del barco de Turquía qué novedades? Yo lo que quiero, sí, del barco de Turquía, lo que quiero decir y expresar claramente que esto es un negocio entre privados. Hemos dicho hasta el cansancio que los gobiernos no intervienen, en Uruguay al menos, no intervienen en el negocio entre privados. Y si hay mexicaneada entre los importadores y exportadores, no es responsabilidad nuestra. Ahora, en este caso, como hay animales en juego y con el tema de bienestar animal, hemos tomado carta en el asunto. Desde que surgió el problema que no desembarcaron, está trabajando la Cancillería y los últimos trabajos fue un contacto directo de los servicios nuestros con los servicios de Turquía. Lo otro que quiero adelantar es que Turquía nos manifestó que con Uruguay no hay ningún problema y que el próximo embarque, que sale en unos días, tampoco tiene problema de que salga con ese destino. ¿Qué opina del acuerdo con Estados Unidos? El tema de que pueda entrar carne en Argentina de Estados Unidos, carne de pollo, leche, el tema de la vaca loca en el norte. ¿Cómo? Y yo que la están desarreglando más de lo que arreglan. Porque ya hay un desconcierto internacional tremendo en todo lo que es el comercio. Y esto que se larga por la tangente, Argentina con Estados Unidos, no sé. Hay que ver que pase un tiempo, a ver qué es lo que sucede y ver si esto no nos perjudica lo que estamos por firmar ahora el 20 de diciembre, supuestamente, con la Unión Europea. Pero yo no puedo adelantar lo que sí creo que hemos logrado, hemos como parte de ciudadanos del mundo, lograr que desarreglemos todo lo que estaba más o menos arreglado. Que vos sabés a dónde podés vender, cuál es el arancel y qué es lo que te negocia. Ahora no se sabe más nada. Estamos en una cuestión que es un desorden. ¿Cómo nos va a perjudicar? No sé. Yo lo que creo que el desorden, como en tu casa, al final del día te perjudica. ¿Esto es intencional de Estados Unidos, capaz, para ver que se estaba justo cerrando con Europa? Bueno, no sé. La verdad que analizar la psiqui del presidente de Estados Unidos es una cosa bien difícil en la cual yo no puedo ahondar. ¿Y Argentina rompe el acuerdo de esto de cortar el acuerdo negociado? Si nos rompe, le pegan el palo, porque si esto no es un acuerdo de libre comercio, es bastante parecido. Pero bueno, capaz que, viste que siempre hay alguien que sobre todo los amigos abogados, que la dibujan de alguna manera y dicen que no es lo que parece que es. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede a la interna del Mercosur. La Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda entró en su última etapa de recibir delegaciones. Decíamos hoy a las 10 va la ANEP, mañana a las 10 va la UDELAR, entre otras delegaciones. Por ejemplo, el jueves va el Ministerio de Economía y Finanzas a segunda hora. Hay otras delegaciones que están previstas que esta semana concurran, pero son las últimas. Y a partir del sábado se vota en comisión. Y se votaría ya en el pleno a partir del martes 25. Hubo negociaciones este fin de semana entre Alejandro Sánchez, hombre de Presidencia de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas y los parlamentarios del Frente Amplio para ver qué es lo que se va a atender. Daniel Cayani, coordinador de la bancada del Frente Amplio, dijo que va a haber más recursos económicos para Fiscalía, para UDELAR, para la ANEP y para la UTEC. y que ya saben a cuál ministerio le van a sacar plata, pero no lo quiere decir porque no quiere que los ministros se enojen desde ya. Vamos a escuchar lo que decía Cayani. Hicimos la primera reunión luego de las 3 semanas de trabajo en la comisión. Participó el Ministerio de Economía, el equipo económico, bueno, Presidencia de la República, el ministro Done, el subsecretario, el secretario Alejandro Sánchez de la Presidencia de la República. Básicamente un acuerdo de establecer este criterio de trabajo que hemos tenido, de terminar el cierre del presupuesto el sábado 22 en la comisión de aquí del Senado, comenzar el tratamiento el 25, martes 25, en el plenario de la Cámara, y el 28 es la fecha tope que nos hemos propuesto terminar este tratamiento, sobre todo porque si llega a haber tercera Cámara, la siguiente semana tiene que aprobarse porque hay que hacer una serie de resguardos para tener proclamada la ley y bueno, que se pueda empezar a contabilizar sobre todo los temas que hacen los ingresos que propone este presupuesto. Hay una muy buena trabajo que hizo la Cámara de Diputados, así que nosotros vamos a trabajar sobre ese escenario y bueno, estamos trabajando en algunas posibles reasignaciones, sobre todo tratar de focalizar aquellos lugares donde quedó un poco más desprotegido por la primera Cámara. ¿Por ejemplo? Bueno, aspectos que hacen a fortalecer la Fiscalía. La unidad de víctimas de Fiscalía es una unidad muy importante que necesita ser reforzada presupuestalmente. También posiblemente algunas experiencias, o sobre todo trabajos que está realizando la educación pública en nuestro país. Sobre todo hemos hecho un esfuerzo muy importante en poder fortalecer el plan de educación, sobre todo alimentación en educación. Queremos ver si podemos conseguir algunos recursos para que, sobre todo en la educación media básica, podamos también ampliar la oferta educativa y sobre todo la extensión del tiempo educativo. Porque eso también sería una contribución muy importante, no solamente al aprendizaje de estos gurises y gurisas, sino también a los cuidados y también fortalecer la trama social. También estamos trabajando en ver si podemos fortalecer la oferta educativa a nivel terciario, fortalecer un poco la UTEC, algo de la Universidad de la República. Y bueno, básicamente en esos planos, entre la seguridad, fiscalía y también la educación pública en nuestro país, esos serían como los dos ejes fundamentales. Ahora estamos viendo cuántos y de dónde, que es la parte más difícil. Pero bueno, va a haber un esfuerzo importante y creo que el compromiso tanto del Ejecutivo como del Legislativo es justamente fortalecer eso y también incorporar algunos artículos también sin costo en la propia mensaje presupuestal, así que creo que es importante. ¿Hay identificado algún inciso del que se vaya a tomar fondos para esas reasignaciones? Sí, pero si te lo digo van a saltar los ministros y no van a querer, así que... Van a saltar los ministros y no van a querer. Reitero que es redireccionar fondos. Sacarle a uno para poner a otro va a ser muy poquito lo que se va a poder sacar porque no hubo mensaje complementario. Álvaro Delgado fue vocero ayer de lo que es el directorio del Partido Nacional. Allí hubo, por un lado, los planteos de Gabriel Giannoli, que ustedes ya lo sabían porque recuerdan que el mismo día que llegó de España, nosotros lo agarramos junto con otros dos medios de comunicación en su despacho y nos contó. Esto que ayer sacaban algunos diarios, que es una embarcación grande, de 6 pisos, de un tamaño que es como el del Estadio Centenario, bueno, una embarcación muy grande y que de alguna manera defendía el negocio y el acuerdo. Hay que recordar que además Gabriel Giannoli responde a Javier García, al sector de Javier García, que es el sector del ex ministro de Defensa, justamente. Vamos a ver si hoy la ministra Lasso habla de eso a las 10 de la mañana, dentro de 1 hora y 3 minutos, que tiene una conferencia de prensa para otro tema, pero capaz que habla de este también. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro Delgado sobre los que fueron planteos también realizados por la directora de Antel, por la oposición, que es Laura Raffo, sobre todo en torno al tema del manejo de la Antel Arena y también en torno a lo que es la participación de Antel en la búsqueda de los derechos de fútbol para transmitirlos vía streaming. Recibimos, como estamos recibiendo habitualmente, a la directora Laura Raffo, en representación del Partido Nacional en el directorio de Antel, fundamentalmente por dos temas: la nueva gestión de la Antel Arena a partir de una decisión por mayoría con el voto contrario de nuestra representante Laura Raffo de una empresa subsidiaria de Antel y no de no hacer la licitación para que se siga gestionando con un gestor privado y además la presentación consorciada ante él sobre los derechos del fútbol que está licitándose la Asociación Uruguaya de Fútbol, cual había sido la posición. En ambos casos, por falta de información y por falta de datos, y además por la decisión de este gobierno, de la mayoría del directorio de Antel, de declarar reservada la mayoría de la información, un hecho inédito. En ambos casos, la mayoría de la información está declarada reservada. Con lo cual, además de no compartir decisiones del directorio de Antel, nosotros estamos cuestionando la transparencia con que la mayoría del directorio de Antel, empresa pública de primer nivel en Uruguay, maneja las decisiones y obviamente lo que tiene que ver con el dinero de todos los uruguayos. Todas las pérdidas, que decisiones económicas que en Antel hagan y además no sean rentables, termina perjudicando a los uruguayos en la tarifa de la telefonía y en la transmisión de datos. Parte de lo que decía Álvaro Delgado. Nos vamos, 8:59 de la mañana. Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.